Ahí va. Dale. 1, 2, 3, podcast 153. Grabando. Como en el cine, güey. Oye, hay que conseguir esa madrinola, güey. Sí. Órale, sí. Hay que conseguirla. Sí. Listo, ya estamos en vivo, grabando. ¡Vámonos! Wow. Y tenemos que hablar encima de la canción para que no haya problemas. Y se llama Mala Medicina. Sí, sí, sí. Es que me siento mal. Bad Medicina. Esta es una Bad Medicine. No, no, esa es de las buenas. Es de las buenas. ¿Es de la buena medicina esa? Sí. Yo diría que el mezcal no. El ¿cuál es el que es leche fermentada? Te iba a decir una grosería, pero ¿a poco ya lo has probado? Pero sí te lo voy a decir. Esta esta lechita. Ahorita me acuerdo, para que no me alburen. Para que no te pongas de pechito, güey. ¿Qué decías de la lechita? Se hace ahí una mezcolancia que hasta las moscas están volando. Nada más que se me fue el nombre ahorita, banda. A ver si alguien... ¿De qué? Hay una bebida que te emborracha. Tipo rompope o pulque. Ah, el mezcal. O... No, mezcal no. Esa mera. Esa que te dice en la puntita. Pues, ya me acordé. Entonces sí es. Sí, la lechita. Entonces sí era. La lechita. No, pulque. Pulque, sí. Ah. Y que hay de sabores. Pulque de vainilla, pulque de fresa. Pulque techo. Pulque techo. Bueno, el pulque tiene un olor, hijo de su madre, horrible. No sé si lo han olido ustedes. No, güey. Huele feo, ¿no? Y dicen que sabe muy rico. Huele feo, pero sabe rico. Sí. Es como la chiquita mamá, ¿no? Pueden decir también eso. ¿Qué? Está fea, horrible y huele bien gacho. Pero qué rica está. No, qué rica está. Salúdate a la chiquita nomás. A ver, o no. No, yo no sé, güey. Yo no sé si está rica. No, mira, pero no dicen eso a la chiquita nomás. Lo máximo que puede pasar es que alcances a oler un poquito nada más, pero... Yo no huelo, güey. No hueles. Me voy a operar, güey, para oler mejor. ¿Tienes problemas con la... Sí, con la nariz, güey. ¿Neta? Che, tabique desviado. Y por eso no hueles. No, bueno, no respiro. Pues no. De este lado, güey, me opero el 4 de julio. ¿Y cómo? El 4 de agosto, güey, porque ese el día de la independencia, no. El 4 de agosto, bendita, ahí para que me... No va a poder grabar ese jueves. ¿Cómo que no grabo los jueves, güey? Oye, ¿cómo es esa operación? Porque no te rajan aquí de que por un ladito. No, te abren por el medio, güey, por adentro y te abren así, sí, la nariz. Te abren por aquí, por la coyuntura, ¿o cómo se llama? Sí, yo creo que sí. Aquí así, y luego te levantan toda la nariz. Ay, y luego te sacan todos los... Primero los mocos. Me van a quitar las sinusitis que traigo. Sí. Y luego me van a emparejar el tabique, un cartílago, porque la nariz no es hueso, es cartílago. Ajá. Yo digo que vas a aprovechar de hacer un... Levantarte un poquito, sí, la nariz. Así... Y luego aquí derechito, ¿has visto la del Capitán América? Sí. Así, güey, derechita, güey. Me voy a quitar las tres arrugas. Botox. Pues sí. El labio me lo voy a hacer. Y la barbilla así. De nalga. De nalguita. Nalguita así. Me voy a quitar esta papada. Ajá. Sí. Liposucción, lipotomía. Engrandecimiento de pene. No, lo voy a cortar, güey, porque cortar. Sí, se cortan, se quejan mucho. Sí. Voy a ser sí, más sí. Chiquito. ¿Nalga? Me voy a injertar pelo aquí, que no tengo. las orejas como Spock. Me voy a injertar pelo aquí, en el pecho. Para hacer chicharrón con pelos. Y al lado del chicharrón. Para que sea chicharrón con pelos. Exacto. Me voy a depilar de las piernas, de la cintura para abajo, me voy a depilar. ¿Puedes aprovechar para hacerte un blanqueamiento anal? Ah, sí. Oye, para el bikini brasileño. Sí, sí. No, ya, lo ves había que, pensado, ya ves wey. Que este... Yo me ponía mucho bloqueador para que se viera más blanco. No, tienes que... Hay un blanqueamiento. Ya ves, usas la tanga en la playa o así. Entonces, para que no se vea así el... Como un tostón. Como una cosa así medio... Como una moneda, como si trajeras una moneda vieja. Sí, sí. Oxidada. Sí. Una luga, sí. Una luga. Sí. ¿Cuál es ese? Como un hilo y chingo de arruguitas. Como que traes una araña aplazada ahí. Una tarántula. Y le salen los pelos y todo. Entonces, en lugar de... se hace, hay un blanqueamiento anal, güey. Cuando entonces, también haces la depilación anal. Sí. O bueno, te no es anal, la depilación brasileña. Sí, te depilas, te hace un blanqueamiento. O sea, queda rosita, rosita todo, darme. ¿De veras? Sí, güey. ¿Y si vamos los tres no harán descuento? Paquete de... ¿Sí? Sí, yo, sí. Yo entré porque me van a enderezar la nariz, pues aprovechando que estamos aquí. Nos hacemos todo. Hasta pedicure me van a hacer. Te puedes depilar. Ah, güey, nada más la nariz, compita. A depilar las nalguitas. Y también todo salió porque llevé a mi hija que le checaran el oído porque ahí supuestamente estaba batallando. Y dije, y me dice, pues aprovecha que ronca su día madre. Y la verdad es que sí, de repente ibas manejando y como que muy soñoliento y todo, no durmiendo bien. Uh-huh. Y dice que, güey, pues si no respiras del otro lado, güey. Dije, no mames, güey. Neta. Si sí, cuando te acuestas de este lado, no. Ni te del otro tampoco. Oye, sí, yo tiendo a que. Yo padezco algo de sinusitis, ¿no? Ajá. Entonces yo, de repente. Se carga el moco. O amanezco así. ¿Cómo? Ay, cabrón. Así va. Y solo, güey, porque ya sacaste un pedo de miedo. Corriendo todo. Entonces, me ha tocado que, por ejemplo, estoy dormido por del lado derecho y se tapa. ¿Se congestiona? Se tapa el del lado derecho y luego te volteas. Pues es que tú traes aquí la laguna de moco. El mocasín. Sí, pero fíjate que eso es fácil quitar, güey. ¿Ah, sí? Es sinusitis, sí, que te meten nada más una... Ay, ¿qué? Algo óptico por... Desde allá. Desde allá hasta la nariz. Es que hay que atacar por dentro. Tal. De adentro para afuera. Desde el sótano. Sí, pues tiene que llegar a la... A la fosa nasal. Tiene que pasar por todo el... Por si se ha hecho nido en el camino, lo exterminan. Van sacando un poco de los pulmones, de los riñones, de todos lados. Eso es fácil, lo difícil pues es el... Bueno, no difícil, es ambulatorio también, ni siquiera me quedo a dormir ni nada. Lléguenles por su casa, güey. Sí, claro, claro. Pero bueno, bendita, ahí me mandan, yo les platico cómo les fue. Los buenos deseos, claro que sí. Ay, güey, perdón. Sí, lo vamos a hacer cuando ya estés ahí... Yo les digo. Estés ahí acostadito, te vamos a mandar. Ya no voy a hablar tan mormado. No, cuando esté acostadito de ahí le... ¿Te visitamos? Sí, te visitamos. Entonces, tú me visitas seguido, güey. Cuando... Pero nunca te he pescado dormido. Anestesiado. Sí. Anestesiado, güey. Ay, güey, es anestesia general, güey. O si quieren aprovechar, güey. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Así con los pollitos, ¿no? Que traen el huesito dos. Y el de la suerte. Tráenalo. Me tocó, me gané. Ay, qué mamón. Bueno, me dejan una flor. La flor explorer. Y un chocolatito. Una flor explorer. Oye, bueno, pues iniciamos la grabación del episodio 153 ya, güey. No mames. Oye, qué del rápido, podcast güey. Del podcast de Chicharrón. Ay, güey, otra vez. Me fui, cabrón. Regresé y ya pasaron dos, cabrón. Ya, güey, para que veas cómo somos, güey. Y no lo pude escuchar, güey, ¿por qué? No has podido escuchar los dos episodios, güey. Hablamos de ti. No mames. Sí. Qué bueno que no lo he escuchado, güey, porque si no ahorita estuviera... Ay, güey, ni siquiera me han de haber mencionado. ¿Sí? ¡Hombre! ¿De veras? ¿Qué cosa? No, qué bueno que no lo has escuchado. ¿Por esta? De hecho, yo pensé que ibas a venir así como que medio molesto, güey, sí. ¿Verdad? Dijimos, oye, a ver cómo viene Manuel después de haber escuchado el podcast, güey. Creo que nos pasamos un poquito. Sí, y bueno, a ver, si toca el tema. Chingue su más, que no lo escuché. Es más, ni lo voy a escuchar, hombre. Oídos que no oyen, corazón que no siente. Y bueno. Ojos que no ven. Este dicho. Sí, va. No. De todos modos, no vas. De todos modos, no vas. Ese dicho sí va. Ese dicho sí va. Bueno, estamos grabando un día de hoy. ¿Verdad? Caluroso. Un día de hoy. Sí, un día de hoy. Miércoles 20 de julio del 2016. Y me da gusto saludar, como siempre, a mis amigos de aquí en este episodio. ¿Qué tal? Alberto Laga, hombre, de una vez. Ay, chico, no, espera. Bueno, al Emanuel. ¿Sabes qué onda, bandita? ¿Cómo estás? Ya tenía rato de no saludarlos. Ay, una semana, güey. No, pues está bien. ¿Cómo te fue en...? Muy bien, compito, ahorita les platico. Fuiste a Chicago, ¿verdad? ¿Eh? Ya está listo el lugar. Sí, ya estoy listo. Ya. Muy bien, güey, gracias a Dios, muy, muy bien. Fuimos y regresamos con bien. Sí, todo sí. Tranquilo. Todo tranquilo, ahorita les platico el de las travesías del viaje. Órale, ya está. ¿Y cuál fue la mejor? De las montañas. Ajá. De las montañas. Sí, sí, sí. Ahorita se las platico. Bueno, y saludo como siempre a mi querido. Es que me dice que le prepare aquí. No, ya ponlo, ¿no? Ah, ya lo pongo. Sí, ponle play. Ah, chica, espérame. De regreso, de Huevis. Sí, sí, si no le sabes, dime. Sí. Ahorita. Espérame, espérame, déjame si puedo hacer esto. Ahí va. A ver. Y presento con ustedes. No, no me han oye. Un cuchillo con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. Oh. En Vietnam la misión de mis hombres era eliminar a ciertos enemigos. Matar. Punto. Matar o morir. Y Rambo era el... ¡No, güey! ¡Ah, chica! ¡El verdolaga! El único preparado para sobrevivir. Es que no lo ensayamos, güey. Güey, sí si lo ensayamos, güey. Te dije, en el 1.31, mira, aquí está. ¿No se te olvida? No. Es que me llamó la atención porque dije, oye, está padre el video. Pero bueno, ponlo otra vez desde el 1.10. Okay, va de nuevo. Haz de cuenta que no sí. pasó nada y, ok, ¿sí? ¿Listo? Sí. Okay. 1.10. Vamos a presentar a mi buen amigo. Ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. En Vietnam la misión de mis hombres era eliminar a ciertos enemigos. ¡Matar! ¡Punto! ¡Matar o morir! ¡Eso es el verdolaga! En vez de rolita de presentarse... Es que el podcast pasado, Le Manuel, que no estuviste y que no nos has escuchado, no, por cierto. No, güey, perdón. El HD se puso una rolita para presentarse. Ah, el sol. Fue el único, sí, de casualidad, así, porque, ay, mira, ya la tenía lista. Así es. Entonces, bueno, o sea, el verdolaga se dio a la tarea. Pues, los de producción. ¿Y en qué episodio fue ese? En el 152 o 151. No lo recuerdo, pero uno de esos. No en los pasados. Pero entonces, bueno, dije. No, me estuvo sensacional. En la siguiente voy a venir preparado, güey. Bueno, pues ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, estás, y güey? Bueno, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a este episodio. Lo bueno es que el enojado iba a ser yo, güey. Sí, ya con esto, pues lo único que me queda es presentar al que está en el control de audio, que sale muy bonita su presentación y al máximo. Sí, el Fer HD. Yeah. Ay, el único. El incomparable. El inmortal. Mundra. El inmortal. Señor León. Es mucho gusto, sí, gracias. Qué raro que nomás sus presentaciones salen buenas. Sí, uy, es que las tuyas son bien complicadas, cabrón. Sí. Que ponen un minuto uno. Minuto 1:10.05, güey. Sí, y terminas en el 1:31.2. Sí, sí, sí, eso sí, tienes razón. Miren lo que va a tener. Tiene sed. Oye, el perro. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Estoy viendo que ahorita que llegue el putiné. ¿Lo vas a tapar? Lo voy a tapar yo, güey. Pues ahorita que llegue, güey. Si es que llega, porque ya. Sí, ya ni se reportó ni nada, ¿no? Ni dice que está en el tráfico ni nada. Oye, ¿qué les parece si escuchamos? Tenemos muchos mensajes antes de que se nos haga un poquito más tarde. Ándale. Uy, se le ponchó una llanta a la Manuel. Se está desinflando. Así. Ahí. Mala onda. Fíjate, es agua mineral. La que se maneja aquí en la región es marca Topo Chico. En el centro de la ciudad, del centro de la ciudad, el centro del país, es el agua mineral Tehuacán. Ya habíamos hablado de eso. Y en Mérida, Compix, ¿cuál es? Se me fue. ¿El nombre? Se me olvidó. Y se llama aquí, es la que más se usa, el agua mineral Topo Chico, se llama así porque en el cerro del... Aquí hay un cerro del Topo Chico, y de ahí sale un ojo de agua. O sea, un manantial, ¿o qué es? Sí. Es como un ojo de agua, un manantial, que es agua mineral, y de ahí se acaba en el agua. Oye, que cuando fuimos en Semana Santa de viaje, ¿la encontramos allá, güey, en Nuevo México? ¿Qué? ¿El Topo Chico? En una tiendita, güey, ahí chiquita, güey, a mero abajo. La que no encontramos barato fue el whisky. Hijo de su madre. Bien ensartados. Y aparte sin canica. Sí, güey. Sin la canica para que rinda menos. Oye, es que sí debe ser. Entonces no era whisky. Sí. Ah, era whisky, no era scotch. Okay. No, sí. Parece que unos que tienen canica y otros que no. Es que los de sin canica es para hombres, güey. Con canica es así para. Banda, Salucita. Y también para el precio también era para hombres. Que aguantan. Sí, vamos a ver, ¿a quién mandó un mensaje? Saludos a mis chicharroneros. Espero que se encuentren bien. Sí, ¿cómo no? Bien chingones. Gracias. Yo acá teniendo el tremendo placer de escucharlos y solo para decirles que yo tengo el Apo Classic que me costó $300. Y está chévere, tengo todo, tiene 20,000 canciones aún tengo con él. El iPod Classic. Por cierto, quería cambiar mi iPhone 6C. ¿Qué? En Apple Store por uno. Le quería cambiar la pantalla, pero me costaba más caro porque me querían dar uno nuevo por $280. No. Y fui a los chinos y me dieron uno de. Me cambiaron la pantalla por solamente $30. Imagínense, $30 cambiar la pantalla. Y encima me dijo el chino: si quieres, te cambio la batería porque está muy jodida, está muy, muy, muy desgastada por la. Porque lo has cargado mucho por el tiempo, lo que sea. Y me cambió la batería por $40. O sea, total me salió $70. Mientras que en Apple Store me cobraron $280, imagínense. No, pues conviene, no conviene. Bueno, chicharroneros, los veo. Saludos a todos. Ah, y ese Pietrobón que no llegue tan tarde a las grabaciones, ¿ok? O lo regresamos a su casa. Bye. Bueno, es un saludo. Lo que pasa es que es más barato porque es chino. Sí. O sea, y la calidad también cambia, ¿estamos de acuerdo? No, la calidad cambia porque el otro también ha de ser chino, güey. No, pero bajo estándares, me imagino. De Apple, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Lo original, o sea, Apple maneja el original, que es de fabricación china, pero bien hecho, ¿verdad? Exacto. Hay cosas bien hechas chinas y otras cosas que no. Ajá. Y por eso te costó más barato, pero bueno, si te salen bien, pues adelante, ¿no? Con que haya quedado funcionando bien, pues ya. Ajá. Que banda 1 inician. Ah, bueno, están en video, ¿dónde los puedo ver? No, Se sube después. El lunes nos mandó un mensaje de Chicharroneros. Una pregunta: ¿aún anda el Emanuel acá en Chicago? Desde el lunes, ¿no? Sí, no, regresé el domingo, güey. No lo vimos. Aquí hay otro mensaje, vamos a escucharlo. Vamos a ver. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bien. Hola, Humberto Nava de acá, Doctor Arroyo. ¡Eso, cabrón! Pues, ¿qué traen ahora con eso de que dos capítulos en un día y no sé qué rollo, hombre? No nos confundan. Ya, bueno, hombre, no, digo, mucho nos incomodan los cambios, pero mientras sigan grabando no hay ningún problema. Nomás sí una petición, no nos van a querer dar a tole con el dedo. Ah, la fregada. Que vayan a hacer el 153 y 154 y solo el 154 voy a hacer agropecuario. No. Prefiero esperarme al 155 y 156, pero que los dos sean agropecuarios, ¿eh? Una petición ahí, mi buen Emanuel, que abogue por nosotros. Sobres, bandita, saludos a todos. Y qué chido que se está juntando más raza de los chicharroneros a grabar. Y me da mucho gusto escuchar a Potiné de nuevo por ahí. Sobre bandita, saludos. Órale, gracias. Saludos. Oye, no es Fue el plan con maña, ya hay que aceptarlo. No, es que a final de cuentas lo vamos a hacer el podcast agropecuario, que es el que sigue. Pero es que sabes cuál es la queja. Pues es que va a durar bien poquito, güey. No, pero vamos a pasar la misma cantidad de canciones en una hora que en dos horas, güey. Sí. O sea, no va a variar la cantidad de rolitas acá agropecuarias, güey. Aunque lo hagamos de dos horas o aunque lo hagamos una hora. Sí, bueno, el pasado fue nada más un pedacito del segundo tiempo. Sí. Es correcto. O sea, no es... lo que estamos haciendo es más que todo por el canal de YouTube. Eso, o sea, estamos partiendo los episodios, estamos haciéndolos de una hora para que quede en el canal de YouTube y no sean videos muy largos de dos horas o de una hora cuarenta. A mí no me molestaría más que fueran cada 20 horas que son dobles. No, que sea cada 10 igual. No, es nada más un ratito para poner diversidad en sí, para poner más. Pero más no hay nada oculto entonces. No, nada. Seguro. Ah, porque así bueno. Hablamos. Y además es de Doctor Arroyo, sí, cabrón. Esos de los que están acá en. De los camaradas. No, de los camaradas norteños. Sí, señor. Compitas. No dije nada. ¿Qué fue? Es medio desinfló, pero luego como que se infló. ¿Qué pasó? Arrasaba. ¿Te mandaba un mensaje? Un Twitter. Ah. Estás jupeado. Bueno, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos al siguiente en el internet. No, pusieron a mí. ¿Por qué no pones los intros bien para los demás? Porque no presentaste bien al verdolaga. Dice un mensaje, les iba a mandar un audio, pero ya se puso a mi lado mi jefe. Mándeme saludo, güey. Emanuel Ortiz desde Querétaro. Saludos. Saludos, Lupita. Ahora vamos a escuchar otro mensaje. Nos mandaron hoy dos mensajes. Vamos a ver. Bueno, un saludo aquí, chicharroneros. Ya en tierras aztecas. Me encuentro en Querétaro reposando. Me acaban de hacer la vasectomía. Así es que ya soy como el Esplenda, que nada más voy a endulzar, pero no engordo. Y aquí, pues, acostado, reposando un rato y oyéndolos muy bien. Saludos a todos allá. Órale, y nos mandó. Buenas tardes, chicharroneros. Los oí por primera vez en Miami. No. Soy Consuelo, la mamá de Jorge Cepeda. Sí. Que vive en Miami. Estamos en Querétaro cuidando a mi hijo que está convaleciente de una operación de hace 6 horas. Ya está bien, los está oyendo y los estaba buscando ansiosamente. Un saludo para todos y un beso. Saludos. De mi modo, ahora voy a tener que brindar con un poco de agua porque no puedo tomar chela. Saludos. Salud. Oye, un saludo. Que te mujeres, Lupita. Jorge, pues igual ahí un fuerte abrazo. Uh-huh. A tu mamá también con mucho cariño, mucho respeto, la señora Consuelo. Oye, nos da pena, güey. De que de repente somos medio barbajanes. Sí, güey, si ha de ser de la edad la señora, ya como andamos, güey. Oye, una disculpa. ¿Cómo se dijo que se llamaba? Consuelo. Consuelo. Señora Consuelo, nos da mucha pena que nos escuche, porque sí, de repente somos unos. Barbajanes. Mal hablados, barbajanes. Cochinos. Cochinos, apestosos, groseros, degenerados. Impúdicos. Impúdicos. Pedorros. Pedor. Ya llegó el Putin, ¿eh? Pues yo creo, déjame, ahorita regreso, que se quedan con nosotros. ¿Qué más somos? Todos los calificativos. Oye, Jorge, pues, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Pues ahí un fuerte abrazo a los dos. Recupérate pronto, compix. ¿Y de la vasectomía? ¿Qué onda, compix? ¿Te animarías a hacerte la jarocha? Sí, un saludo también a... Oye, qué valor. Qué valor para... Pues es transitorio también. Está bien. Está como bien. La operación que vas a hacer de la... De la nariz. De la nariz, ¿verdad? Yo lo he llegado a pensar. Pues órale... Pero ya le ofrecí también. Yo te acompaño hasta la puerta del hospital. Ah, ¿no entrarías aquí? Bueno, sí, voy. Pues ya somos tres. Pero sí necesitamos quórum. Le he dicho al HD, oye, si tú y yo entramos al mismo tiempo al quirófano, le va. Vamos, pero así como teman, Luis, agarrados de la mano y. ¿Qué onda, compañero? Ya llegó el Putin. Ya listo para la grupe. Ya, güey. O no estamos listos, güey. La verdad, no. Pero en eso andamos. Pásale. Cabrón, que se atoró. ¿Eh? Mira. ¿Sí? ¿Sí, manito? ¿Saludé? ¿Saludé? No. ¿Saludé? Sí, compita. Pero va de nuez. Échale. Le digo al Emanuel que si se animaría también a hacerse la jarucha. ¿Sí te animarías o qué? Pues sí, pues ¿para qué? ¿Para qué? Entramos los tres. ¿Para qué, güey? Sí, me animaría. Sí, lo que quiere es estacionarse en cualquier lugar. Sí, y... yo te acompaño, güey. Sin problema. Tal, wey, las hacemos de salva. Sí, digo, ¿para qué? Ah, yo quiero mandar un saludo, compita. Bueno, va. ¿Se puede? Sí, güey, claro. A Alberto Torres de Celaya, ¿no? Que dije que ya lo conocen. Sí. Que quedaste de mandarles unas calcas desde hace un siglo. No le llegaron. Pasa, sí, dijo, güey. Sí, debieron sí. Haberle llegado. Fíjate, desde hace un siglo, güey. Está ya, compadre, en 1916. Y no se las has mandado. Un saludo a mi compita que ya está jugando también en el Boom Beach. Boom Beach se llama. Fíjate, el otro día le iba a buscar, güey. Sí, ya está jugando ahí. Güey se metió ahí a ¿Es en iPad? Digo, es en esta madre, sí, güey. Sí, en. Sí. A ver, no, deja buscarlo para... Búscalo. ¿Conseguiste el libro que platicaste el otro día? Sí, güey, ya lo empecé a leer. ¿Y qué tal? Ah, pues mandé foto en Twitter. ¿Qué tal? ¿Sí pues, está bueno? Pues sí, güey, está bueno. Sí, ah, bueno, no llevó mucho, güey, ¿verdad? Porque la verdad no tuve mucho tiempo de leerlo, pero sí. También, hay otro grupo en Clash of Clans también, por si se quieren meter. Ahí también está Ormaciño. Fíjate que Clash... Yo ya tenía este de Boom Beach, pero no... ¿No le diste? No le di. Oh, ahí se está armando, güey, buen ambiente. ¿Y cómo se llama el... ¿Hay un grupo ahí? ¿Qué? ¿Un la el clan o sí en sí se llama Sazor, Sazori, Sazori MX, Sazori Espacio MX. Ahí bueno, está Marciño, que... ahí está este güey, ¿cómo se llama? Está Yoy, que está... cayó en la trampa el putiné. Hay varios. Ya cayó la rata. Y el dedo así, güey, así. Levántalo. Es que no estoy tomando volteen. Estabas tirando mala vibra, manito. No, manito, nomás estaba viendo. ¿En qué poemas está el manito? ¿Qué? Aflójale el tornillo, manito. Ok. Ahí va. Ah, sí. Tuve que acomodar ahí la. Y quiero aprovechar la también cámara. Para mandar saludos, compita, a Rasguno, al punto. ¿Al quién? A punto, güey. Es que nada más tiene un punto. Mex, 369 Bloods. A Angie, marana. David Alemón, Raúl Radames, Cuba Libre, Armando Martínez, que son mis nuevos seguidores. ¿Cuántos llevas ya, güey? 139. Oye, pero fíjate, todos tienen este nombre o apodo de bebida. Aclamato 1. Whisky 3. A Paloma 3. Whisky 69. Sí, güey. Saludos a todos. A todos los que me siguen. Ah, muy bien. Ya lo tengo aquí. Ya, el Boom Beach. Bueno. Sí, Boom Beach. Saludamos aquí a la recita que está en Mixler. Como siempre, está Alfredo Reyes. ¿Cómo los puedo ver en vivo en YouTube? No estamos en vivo. Lo grabamos y luego lo subimos a YouTube. ¿Y no hay forma para transmitir en vivo sin subirlo? Sí, sí, sí. Hay una diferencia de más o menos unos 10,000 pesos, más o menos. ¿Cuánto? Unos 10,000 pesos. A ver. ¿Cuánto es ahí? Sí te sobra, ¿no? Más chama, saludos, charronero. Jessica Nolasco. Jessica Nolasco dice: salud nuevamente desde Memphis, esta vez desde el hospital. Durante mi labor de parto, cabrón. ¡Órale, güey! Que... ¡respira! O sea, ya se fue. O sea, parto. No, hombre. Ah, de... Oye, muchas felicidades. A lo mejor ya nació. Me estaba ahogando, perdón. Le doy la bienvenida al Mr. Putin. ¡Eh! Oye, no te oyes, güey. Pues porque no te hemos conectado, mira. ¿Eh? Ahí está el cable cosas, suelto. ¿Qué cosas? Ahí va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. ¿Qué tal, bandita? Sí, soy yo, el Putiné, el famoso, el único. Sí. ¡El Putiné! ¡Sé qué, banda! ¡Aquí te va! ¡Quítame las efemérides, banda! Para que no se despeguen. No se vayan despeguen. No se vayan despeguen. Despegando. Es que hablo en abonos. Saludos a toda la bandita aquí del continente americano y del sur y de todo el país. Valle de Texas. El Valle de Texas también, güey. ¿Qué ha habido, güey? Nada, aquí nomás. Qué bueno. No, ya estamos aquí. Qué bueno que llegaste, güey. Estoy haciendo mi voz del agropecuario, güey. No, pero todavía no es el... Es para el otro. Es el siguiente, güey. Entonces ya hablo como pendejo, normalmente hablo. Trae el Putiné una playera de la agrupación de los 80, ¿no? Baltimora. No, pues mamando. ¿Cuál cantaban? ¿Te acuerdas cuál cantaban? La de Autos, moda y rock and roll. No, ese era Plants. No. Te vamos a dar otra oportunidad, güey. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Esa es la que cantaban, mira. Fandango, güey. Espérame. Los de Baltimora eran los de... En las que cantaban los de Tarzan Boy, ¿no? Sí. Exacto, güey. Apenas te le iba... Apenas te le iba a acomodar, mira. Ya, y ya es todo. Sí. Bueno, más o menos le atinaba con el... Bueno, está... Bueno, saludamos a Jessica, Tani Rojas. ¿Qué onda, banda? Desde Chicago, fíjate, ¿tú andabas por allá? Compadre, eso me han dicho, güey. Jorge Cepeda, un saludo al perro también. Gracias, Arnulfo Quesada. Hola, señores, hagan un favor, el favor de saludar a mi esposa Almanidia, que hoy es su cumpleaños. Saludos desde la calurosa Green Bay. Calurosa, güey. Comúnmente está heladísima ya. Pues en invierno. En invierno. Comúnmente, ¿verdad? Sí, y en verano, y en verano es muy caluroso. Sí, en verano es caluroso. Qué profundo, maestro. Almanidia, salúdala a su cumpleaños, güey. Sí. Chiquito, mamá. Muchas felicidades. Es el estilo Dory. Que habla cetáceo. Así, ¿no? Así, más o menos. Es que no puedo porque no he saludado a Chiquita Mamá del Vídeo Ramos. Ahora sí, ya todas las chiquitas mamás ya las puedo saludar. Oye, pero dice saludo por su cumpleaños, no pidió Chiquita Mamá. Ah, entonces Cepillín. Cepillín. Gente, Cepillín, la felicitamos. La estás cagando. Es pendejo, güey. Estas son las mañanitas que cantaba el cómpix. Un aplauso por el cómpix. De atrás con... Ah, no, ese es Chabelo. ¡Hola, Juanes! Paco González dice: el Putiné siempre hace un desmadre de ruido cuando llega. Es que el chile, güey. Estos vatos no me tienen arreglado nada, güey. Y soy la estrella de este pedo, güey. O sea, no mamen, culero. Culas. Colas. El mío sí estaba arreglado. Entonces estaba arreglado. Estaba así, güey. Hasta entendido. Qué ver. Tú llegaste primero que nosotros, güey. Me pusieron los audífonos. Sí. O sea, sí, producción, sí viene y te ponen. Claro, y todo. Ay, pinches putos. Pues es que tú sales ahí como no estoy en el grupo, güey. Y le hicimos un blanqueamiento anal. No, entonces así déjalo. Con madre, aquí me conecto. No, si quieras echarte una vuelta temprano. No, hombre. Sí, iba a llegar temprano, pero qué bueno que no llegue. Ah, güey. ¿Qué onda? Ah. Oye, ¿cómo te fue, Lemanuel, en las montañas rusas? Uy. ¿Cuántas fueron en total? Ah, güey. ¿Cuántas aventaste? No las conté. ¿Y la no mejor? Las conté, pero fueron un chingo. ¿Y la fuiste, mejor? ¿Fuiste a dónde? Parte del viaje y el propósito principal del viaje, a mí me gustan mucho las montañas rusas, güey. Los parques de diversiones. Y yo tenía desde hace tiempo ya que quería ir a la parte de Ohio, en Cedar Point, en Sandusky, güey. Entonces volé a Chicago porque ahí tengo un familiar. Fui al Six Flags de Chicago y luego fuimos a Ohio, 5 horas manejando al parque. No, compadre, ¿qué te puedo decir? ¿El de Ohio? Los dos, pero el de Ohio, güey, la verdad es la capital de las montañas rusas. Güey, te bajabas, güey, y otra. Y luego te ibas para allá, y para acá, y luego... Wey, ¿cuántas montañas hay? Wey. ¿Cómo se llama el parque de diversiones? Cedar Point. Hoy es uno de los más famosos de estos. De los más famosos. Está cromado porque estás en medio, en una isla, güey. Entonces hay lago por todos lados. Tú estás en las montañas y pinches veleros y todo. Está muy chingón, muy chingón. ¿Y cuál fue la que más te gustó? Hijo, eso. Había una que se llamaba Millennium y la de... Y una de que simula un dragster, que sean, eran las más divertidas, güey. Arrancabas 200 kilómetros por hora, que subes. ¡Fum! Mucho más. Subes y bajas. Todas. O es en planito. Sí. O ¿cómo está el pedo? Subes, vas en planito, güey. Mucho más. Bueno, la de Fórmula 1. La de Fórmula 1, que está allá en los Emiratos Árabes. Ajá. Es plana. Bueno, sí, ¿La de Ferrari? La de Ferrari. No, pero no es plana, fíjate. Muy, muy recomendable. La verdad es, al que le gusten las montañas, es agregarlo al bucket list. Sí, las que le gusten las rusas, pues. Hay que conseguir también. También, pero ahí no. Bueno, ahí no aplica. Bueno, ya dónde, ahí a dónde tenemos que ir. Dentro del viaje, compitas, les quiero decir, ya que estamos aquí los cuatro, aprovechando, güey. En el último hotel recibo un paquete que ya estaba un poquito platicado, de Miguel Morales. ¡Oh! Y Miguel Morales nos manda un presente, güey, que se los quiero aprovechar y dar aquí en vivo y en persona, güey. Ay, mira. ¿Qué me cuentas? No, güey. No es cierto. Ay, no. Son las visas internacionales, güey. Ya nos mandó pedir visa de trabajo. Son las green card, güey, de nuestros sueños, güey. No, quiero llorar. Quiero llorar. Ese es el hocico, pendejo. Déjame empezar a practicar mi inglés. Ese es el regalo uno de dos. Ah, güey. Ah, chingas. A la fregada, pues son dólares. Ay, güey, este es mío. Ya empezamos a ver. Ay, perdón. Ya los encontré. Ya los encontré. Literal se está clavando una lana, güey. Sí, oye, salió ahí. Ahorita lo vamos a agarrar, puta. El regalo es este. Mira. El billete de $2. Billete de dos. Gárralo. Ahí te va, güey, porque lo mira, güey, billete de $2, güey. ¿Cómo trae, güey? ¿Y este qué? ¿Por qué no? Es que es de buena suerte el billete de $2. Lo dejaron de hacer hace rato, güey. Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo qué hora? ¿De hoy? Sí. Hace rato, güey. Como a las 6 de la tarde. Mira, este es del 2009. Este es del 2009 también. Ay, esa es la colita que te mueve. Ah, oye, es que son copias. Pero es el crayón. No, son de las suertes. Estos ya no existen. Ya no hay. Hicieron muy pocos. Pero ¿en dónde dice? Porque aquí dice serie 1976. Esa es la... Eso dice, ¿eh? Este dice... Ay, chingando. Ahí te lo cambié, güey. Declaración de ¿aquí? Independencia, güey. Sí, ese. 1976. Oye, ese te lo cambio, güey. A ver. Ese vale $3, güey. Te lo cambio por $2. Serie 2009. Pero de los güey... Oye, ¿y este que lo aceptarán en la...? Pues sí, güey. Sí. Él lo compró en un banco, al parecer. Oh. No, fue que no se lo querían cambiar y pues ya él insistió y... Se puso así, güey. Ya, ya que está bien mamado, Dolores. Está mamarón, Oye, pues muchas gracias, mi querido Miguel. Qué bueno. Pero traigo un regalo otro, güey. Oye, espera. Ahí nomás lo bueno. Oye, pero nos hubieras puesto ahí una dedicatoria. Muchas gracias, buen detallazo. No, que no lo raye, porque no, bueno, no, pendejo. Voy a ir al precio de la historia, güey. No, güey, es un recuerdo. Dame $5. Primero vamos con ese y después vamos con el más viejo. Sí. No, a ver si pega con aquel. Es un buen recuerdo, muchas gracias. Gracias, güey. Y ahí va el regalo 2 de 2, güey. No. A ver, esas sí son las green cards. Nada, me digas. Nada, güey. Voy a empezar a llorar, güey. Nomás hay Michael. Un detalle, Miguel. Amor, vámonos, haz la maleta, amor. Es más, se lo voy a mostrar y ahorita nos hacemos garras con las tallas. No, hombre. No, tangas. Son tangas. No, güey, mira. Vamos a parar. A ver. Que se pare. Esto lo tienen que ver los que nos ven en YouTube. No, güey. Mira, güey. Hijo de su pinche madre. Ay, perro. Esto es chinita. No, hombre, está con toda su madre, güey. Está muy buena. Son unas playeras de Star Wars para los que no. A ver, ¿eso qué talla es? Mira, ese es para el Putin, ¿eh? Ah, esa es para tu y para ti, ¿verdad? ¿Qué talla es esa? Hay dos large y dos chicas. Dos large. No, sí la puedo hacer ombliguera, güey. No hay pedo. Yo me la pongo en un brazo, güey. No, muchas gracias. A ver, pásame nada. Vamos a. Miguel, son Miguel como, te amamos. Pero son como. ¿Qué? ¿Pijama? No. No, es playera. No, playera. Ya no veo nada, güey. Oye, están geniales. Obviamente son las dos chicas, son para las chicas que lo dirán. Las dos chicas son para el putiné. Y las dos L para ser producer. Es más, ahorita nos tomamos una foto con las chicas. ¿Con las chicas? Pues, para las mayores chicas. Sí, que es para que se vea todo el chicharrón. Para decir que también estamos como Miguel Morales. Para que se vea la estrella de la muerte. No, muchas gracias, Miguel, y gracias ahí por todas tus atenciones que estuviste al pendiente. Qué también. Detallazo, en serio, gracias. Y le mandaste las playeras, ¿verdad? Sí, bueno, espero que se las dejé ahí a mi familia. Espero que las mande esta semana, ¿verdad? En estos días. Espero que las recibas pronto. Y güey, que se tome una foto también con las playeras autografiadas. Sí, unas. Ah, no, pues dice que las va a marcar, ¿no? La autografiada. La autografiada. Ah, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Perfectísimo, gracias. Y luego. Pasó un borrego y te picó el de este. Imagínate que un borrego te pique el ese. Que mate. ¿Cómo tienen la patita? Te va a decir: ¡ándele! Imagínate que te haga el pinche borrego así, güey. ¡Qué ojete, güey! Va a quedar lo que se sigue. Ya no vamos a ver a los borregos con las mismas. Que vengan los borregos. No, esos son los bomberos, güey. Oye, Y lo que te quede la patita y que la trae redonda. Marcada. No, o es el. Es el camel borrego. No, es el mentón. No, esa es la reacción con el este, sí. Esa es la que haces tú cuando te hacen. Te pellizca el mil arrugas, güey. Cuando te pellizca el niés, güey. Entonces, ¿para qué pasó? ¡Qué huele! ¿Ya viendo qué? ¿Está abusado? Aquí nomás. No valen mal. Los pinches borregos no valen mal. Oye, bueno, hace rato el Butinero no escuchó, pero nos mandó un mensaje la mamá de Jorge Cepeda de Miami. ¡Tu mamá, güey! Y ahora nos mandó otro mensaje. Buenas tardes, caballeros. Soy Clara, soy prima de Jorge. Y estoy aquí. Toda la familia. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ya fue todo. Clara. Se le fue el dedo. No escuchamos, claro. Claro, Clara. Pasó. ¿Y es Clara de dónde? Clara de huevo. Ya ves, ¿por qué no? Toda la familia en el hospital y ahorita, oye, yo soy la enfermera de Jorge. Amiga de la mamá. Claro. La mamá. Oye, me llega el doctor, yo soy el que se la corta. Digo, el doctor, es que se hizo la vasectomía, estaba diciendo. No. ¿Ah, sí? ¿No? No. ¿La jarocha? No. Se hizo la de... ¿Qué entonces? ¿Qué le pusieron sabemos. ¿Le pusieron la tilinga en la frente? No. ¿Dijo la vasectomía? Sí. No, la vasectomía se la hizo de que... Bueno, un saludo aquí, chicharroneros. No hizo la vasectomía. Ya en tierras aztecas, me encuentro en Querétaro reposando, me acaban de hacer la vasectomía. Sí, es que... a ver. Ya soy como la Esplenda, que nada más voy a endulzar, pero no engordo. Pues sí, ¿no? Y aquí, pues, acostado, reposando un rato y oyéndolo muy bien. Saludos a todos allá. ¿Eres Jorge? Yo escuché que se había hecho la Esplenda y que va a ser como la vasectomía. La Esplendatomía. La esplendatomía. Exactamente. Es el nombre de científico, güey. La esplendadectomía. Lo mejor es hacer así con las piernas abiertas y así, que te dé el abanico directo, güey. Sí, te ponen hielo. Tienes que tener una bolsa de hielo. Ah, te piden aparte, llega con a pagar y una bolsa de hielo. Una bolsa de hielo, claro. No, por para la cheve del doctor. Patinarle. Sí. No, pero te ponen una bolsa de hielo, tienes que tener una bolsa de hielo. Te rasuran también acá bien. No sé si te rasuren, pues llegar rasurado ya. No, acá lo que en los ah, los huichos. En los Haman X. Okay. Chile, no mames, porque se agarró. Y dije, te vas a te rasuran. No, pues rasurado. Depende. No, te rasuran los huichos allá. Sí, te tienen que rasurar. Ahora, se supone que no es en ¿En frío o en calor? Señora, está toda la familia ahí. Señora, ¿qué? ¿Consuelo? A ver, que nos explique, Jorge. Oye, ya que te están ahí, digo, que nos manden una foto. Aquí por WhatsApp, güey. Por WhatsApp. Si ya estás ahí en una vasectomía, güey, y ya te van a hacer el moche, güey. La enfermera que te va a rasurar, ¿no podrá hacer el favor de la última y nos vamos? Una última jadita. Ya estás ahí. ¿No? Pues puede ser. Digo, doctora, no va a sentir nada porque me va a dormir. ¿Sí? Y ya para que también llegue dormida. Sí. Así ya para que llegue así. Sí. ¿No? Oye. Es que nos está escuchando la mamá de Jorge Cepeda. O sea, hay que ser un poco respetuoso, ¿no? No, pero estamos siendo respetuosos. Es nada más, dijo, la última y nos vamos. Bueno, o sea, quiere decir la última que... Porque la última... Este muchacho entró solo, no entró con la mamá. No sabe lo que él pidió allá adentro, la mamá. ¿No? Sí, Consuelo, cuánto gusto. ¿No era la señora Clara? No, Clara es la prima. No, es la... Sí, la prima. ¿Y no mandó otro mensaje? No, estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Sí. Ahí te encargamos, Jorge, si nos estás escuchando en este momento, si tú no estás dormido. Selfie anal. Mándanos una fotito para ver si nos animamos, güey. Con el doctor y todo así. No, lo de allá, güey. Sí, todo por eso. Con el enfermo y todo satán. Te haces una selfie, güey. Anal, como dice. ¿Quién dijo tú? Sí, una cámara gusano, te la pones así en la... Pero ahí no tiene nada que ver el a nivel de cama. No, pero queremos ver el... También, para ver cómo le quedó, güey. Bueno, ustedes están perdidos. No, ya. A lo mejor pidió, como dice, no sabes qué pidió. A lo mejor dijo, oye, si estás ahí también, haz un blanqueamiento. Seguramente te van a dar un menú con... Ah, mira, tenemos esas opciones. Si te lo dan, güey, están con madre. Una doble con queso. Las papas, échale piña, por favor, hermano. ¿No? Digo, si te dan el menú, pues te le pones ahí. Sazónalo. Sí. Unos tacos de trompo, de. ¿O cómo dicen allá en el? Unas garnachas. Unas al pastor. Una orden de pastor. Oye, si está en Querétaro, allá que se da. Se dan las vasectomías. Sí, bueno. Allá se dan los que. Puro day. No, un saludo para todos nuestros amigos y compañeros. Ahí está, llegó un mensaje. ¿No? No es. Ah, está grabando audio, güey. Está grabando. Ya llegó. Uy. Bien. Foto, güey. Uy, entendí, puto. ¿No? Te dijo Joto, güey. ¿Para qué te la contabas que te vas a hacer Joto? Bueno, Chicharro, Noel, vamos a aclarar un poco los conceptos. Yo vine de vacaciones para acá porque mi prima Clara se gradúa. Bien se graduó. Entonces aproveché de estar en Querétaro para hacerme la vasectomía jarocha. Sí, ya ves. Efectivamente, me gradué el sábado. Tenemos fotos, no recuerdo, pero está la evidencia. Un saludo. Felicidades. Bueno, ahí tienen ya aclaradas las dudas y pues nada más es cosa que se animen y los dejan ir juntos, pero que no los operen de la mano porque ya la putería no se permite en quirófano. No, no vamos, güey. No. No se vale. Nos operamos en casa, ¿no? Sí. O si pues, se podemos a lo mejor entrar al quirófano como los elefantitos, ¿no? Acá agarrados de la trompa uno del otro. De la colita. De la colita y de la trompa. O sea, tú lo que quieres ir a agarrar al de enfrente y al de atrás. No, o que le agarren. O que te agarren el de este. Depende de si voy en medio. Le gusta ser el jamón. ¿No quieres ir, manito? No, yo estoy muy bien así. Ah, ándale, vamos, ya somos cuatro. Ya si se arma el rock and roll. Que nos mande fotos a ver cómo quedó, güey. Para ver si me van a hacer bien el nudo, ¿no? De este tamaño, güey. Pues puedo tener dos puños de ligas, güey. No mames. No. Puedo tener 2,000 arrugas, güey. Nada más sé que con un buen 2,000 arrugas. No, más amarraron ahí un. Cortaron eso, una. Pero voy a tener un Asterix y otro arriba, güey. Bueno, pues ahí ya tienes. Lo que pides en el menú. Doble sabrosura. Imagínate. O sea, métela por el de este y ráscame el de arriba. No, güey. No jala, güey. Deshazme el nudo. ¿Qué onda, güey? Con eso que anda, güey. ¿No? Deshazme el nudo. Ay, no, ya ves que en las películas porno, güey, están normalmente y le hacen así como un. Rasca y huele, güey, así, güey. ¿No? No, puede ser que. ¿No? Como cuando la bueno, y si te pica la colita, la ¿cuál cereza, te rascas, güey? Pues el que te da comezón, güey. Sí, pero más seguro es que sí, güey. Nomás, a ver, dices, a ver. Este no fue. Y este se siente con mal. Dice, este ya me lo había rascado, güey. No, este ya me lo había rascado. Muy bien. Ay, este. ¿No? Nos mandaron un mensaje, güey. ¿Qué tranza, chicharroneros? Pues aquí acá les Mox Serrano desde Carolina del Norte. Un saludo para todos por allá. Ajúa. La banda de los papeles higiénicos, puros regios. Eso. Quiero pedir un chiquita mamá para mi esposa Dulce. Quiero que me manden un. También se llama Dulce, güey. Chilito papá metalero con la voz de Snarf. Y bueno, banda, que le siga yendo chingón por allá. Síganle dando. Todavía me tengo que acostumbrar a esa modalidad de dos podcasts en un capítulo. Pero bueno, dicen que uno se acostumbra a todo menos a no comer. Un fuerte abrazo para todos por allá. Verdolaga, Lemanué, gracias, cara. Pita, el señor Putiné. Y claro, gracias. Que pues, para el dirigente de la de toda la tropa, el señor Fer HD. Por cierto, una pregunta ahí para el Putiné panadero. Más o menos, ¿por cuánto estás dando la dona, carnal? Que la pasen bien chingón, güey. Y bueno, síganle dando fuerte, chicharroneros. Depende, si es la de arriba o es la de abajo. Sí, porque ahí en este caso, si te veis dos, ya como. Y además está la glaciada. Y la desglaciada. Y la desglaciada. Que es la que ya está blanqueada. Sí, la que está blanqueada. Sí, no, tiene. ¿Desglaciada la tienes? No, güey. ¿La de chocolate o la glaciada? No. La de chocolate, güey. Una dona de chocolate, güey. Hablando de. Bueno. ¿Va? ¿Qué hay, charreros? Un enorme abrazo desde Tepic, Nayarit, México, de su amigo el Gomestible, Héctor Manuel Gómez. Gracias. Esas playeras son para sus chiquitas mamás. Las playeras de Star Wars. Pues sí, por la talla se me hace que sí, güey, yo creo. Sí. No me digas que van a salir ganonas. Sí. Niña. Pero imagínate ver a tu chiquita mamá así con la playera de Star Wars. Y luego me voy a acordar de Miguel Morales. ¿Era Miguel Morales? No Miguel sé. Morales. No, pues no. ¿Te puedes acordar? Estaba medio mamerto, güey. Medio te puedes acordar si te da un puche. No, y luego va a estar, ay, Miguel. Miguel, gracias, Miguel. Ay, perdón. Oye. Dice Adriana, les dice a mis señores, un gusto escucharlos en vivo de nuevo. Jorge Cepeda dice que la vasectomía es gratuita. Sí. ¿Sí es gratuita? Sí. ¿En dónde, güey? En el Seguro Social. Mira, güey. Sí. Pues así te la han de dejar, ¿no? Pues si es gratis, güey. Chueca. ¿Te da garantía o algo? ¿Te da garantía? Te la dejan como dedo de IT, güey. Con lucecitas y la chingada en la punta y la madre. Oye, ¿pero te dan garantía o algo así con eso? Porque. Pues qué garantía te van a dar si embarazaste a alguien que, güey. Sí, oye, mira, tienes que ir, ¿no? Y decir, oye. Y ha pasado, ¿eh? Pues ha pasado. Sí. Yo tenía un amigo que se hizo. Primero se operó su esposa, después de su bebé. No, pues ya para que quede ahí. Y bolas, quedó embarazada otra vez. Bueno, bueno, entonces ahora yo me voy a operar. Se operó y bolas, quedó embarazado él. Nada, no, ella otra vez. No, ella quedó embarazada, güey. Ah, pues ya o sea, se me tendrían cuatro. Ya o sea, se me hace que. Oye, ya basta, güey. A mí se me hace que el vecino, güey. Ya sería mucho, güey. Mucha mamada. Wey. El plomero, algo. No, pues quién sabe. Estuvo medio, que me acuerdo, ah, sí, estuvo medio raro ese pedo, ¿no? Raro, ahora que lo pienso, güey, ya no me sonó. Ya no te gustó tanto, no, la idea de. No, pues si como quiera va a quedar. No, no. Muy bien. Es pregunta o afirmación. Ah, un chiquito mamá para mi patrona Lady Landy. Por favor, amigos. Lady Landy. Chiquita mamá. Chiquita mamá, ándale. Chiquita mamá, güey. Gracias. Pues es que la pidieron así en contra de las, contra las manecillas del reloj. Dije, pues déjame le digo a este güey. ¿No? Un chiquita mamá para adelante. Así es, Star Wars. Ah, ¿no? ¿Qué más o menos se mató un chicharro alemán? ¡Chiquita mamá! Para Landy. Landy Carlisian. Oye, quien también se ha estado reportando es la chiquita Mamagua. ¿Sí? Sí. Mamagua. Nos ha estado poniendo ahí likes en las publicaciones. Ah, mira, yo pensé que se había quedado. Digo, atrás, en los podcasts. No. Ahí anda todavía. Va, ahí ¿nos viene. Escuchará? Sí. Yo digo que sí. Que nos ponga algo. Sí. Digo, o sea, que nos ponga algo en Facebook. Ah. Para que saber que está claro. Bien. Salud. Ok. Oigan, ya, ¿Ya tienes la rola? Después de la operación son 25 eyaculaciones o 3 meses para limpiar los conductos y ya. Órale, güey. ¿25 en el mismo día? Sí, tienes que. Y te ayuda. Oye, pero te la pasas dormido entonces. Oye, ¿y porque no hay un sueño que dure más de 2? Oye, habla prueba, manito. ¿Pero te ayudarán? Ah, depende. ¿Para el insomnio sí? No, para la. No. No, que si te ayudarán, para tener las 25 eyaculaciones, güey. Ah, que pero las tengas así. Tienen que ser las 25 en ese momento. No. Antes de 3 meses. Usando, ¿tres meses? Antes de 3 meses. Tienes que tener 25. Ajá. O espérate 3 meses. Y luego que las vas rayando ahí en el pinche baño como carcelero, ¿qué pedo? No, en la cana, cabecera de la cama. Sí, órale. Sí. Esta estuvo buena. Esta estuvo más o menos. Esta. La raya. Si sí, la raya es larga, es que estuvo buena. Sí. No, la raya quebradiza, güey. ¡Ay, vieja, pinche raya, sí, güey! Estuvo. La falla de San Andrés de ahí, güey, pero, se hizo todo el pero pedo. Si, esa estuvo poca. Esta sí estuvo con madre, güey. Hasta la tiza se me perdió. ¿No? Oye, nos cuentan un chiste, mamón. Dice, ¿por qué está triste el tigre Toño? Porque chocó Crispy y se lastimó su caritas. También se hizo una vasectomía. El tigre. Un chiquito mamá para mi prima Clarita. Ándale, ahí está Clara. Chiquita mamá. Ah, ¿Cómo lo diría el Emanuel? Un chiquito mamá para que la supe. No, pues ahora lo que lo haga con cualquiera, pues no importa. Pues te lo estamos pidiendo. Pues por eso, pues. Ándale, güey. No, que lo haga el próximo agropecuario. No, güey. Ándale. Claro, güey. Porque se acaba de graduar. ¿Y qué tal si yo no estoy en algún momento dado de la vida y circunstancias que los borre otra vez del Facebook, güey? Y. Perdón, ya me fui. Es cierto. Chiquita mamá para todas. Y en especial para. Para ella que lo pidió. Clara. ¿Cómo? Clarita. Para Clarita. Que se acaba de graduar. Para que se acabe. Clarines Calcetines. Saludos, Clarita. Y chica. Ya había dicho, chiquita mamá. Chiquita. Oye, nos quedan 6 minutos, güey, ¿no? Ya. ¿Qué, más saludos a chiquita mamá? ¿Qué me hizo la mirada, güey, estaba viendo. Pues sí, pues te me quedaste viendo con cara de güey. ¿Qué pedo? ¿Vamos a ir o no? Y, güey, ¿vamos? Mira. ¿Que te marque otra vez o no? Oye, y hay comentarios ya, bueno, ¿fuiste a ver la de Buscando a Dory? ¿Ya la viste? Sí, güey, qué gustó? Bonito, güey. ¿Sí te gustó la película? Sí, cómo no. ¿Lloraste? Claro, igual sí. Que cuando la de Nemo. Está bonita, está. Sí, es de llorar. No es de llorar, pero Ay, chinga, entonces me vi putis. No está hecha para llorar. Pero te da ese sentimiento. Pero te mueve todas las figuritas así bonitas, güey. Es que son películas bonitas, muy blancas, muy... Muy claras. Muy claritas. Muy claritas. Sí, muy bonitas. Está muy bonita. ¿Ya la viste tú también? Ya la vimos. Y ya también lloraste. ¿O quisiste? Sí, te mueve. No llegué a... Así como Nemo, por ejemplo, a mí sí me gustó más Nemo. Yo no vi que lloró en Nemo. No, yo... Ah, tú, pues yo Nemo. Ah, no, yo mero. No, a mí me gustó más la de Buscando a Nemo. Esa me gustó un poquito más que esta. Pero esta está bonita. Está muy bonita. Yo se lo recomiendo. Que vaya. Fíjate que y el pulpo match está con madre. El pulpo está toda. Y se me hace que después van a sacar una película de qué pedo con el pulpo. Buscando al pulpo. Es buscando. El mismo que le atinó a los juegos de. Se va a llamar así, güey. ¿Qué pedo con el pulpo? ¿Sabes por qué, güey? Porque el vato tuvo un pinche problema ahí, güey. Circunstancia. Ay, con un tentáculo. Es que no quería regresar al mar, güey. ¿A dónde se quería quedar? Quería irse a huevo a una pinche caja de vidrio, güey. O una pecera. Entonces, algo tuvo que ver para que el vato no quiera regresar. Se me hace que hubo. Algo le hicieron en el mar. En un elevador. Porque aparte tenía 7 tentáculos, no 8. Ah, le hicieron la vasectomía. Tentactomía. Una tentactomía. Entonces a mí se me hace que sí va a ver la de qué pedo con el pulpo. Pulpo. Sí. Macho. En busca del tentáculo perdido. En busca. Buscando el tentáculo. ¿Qué pasó con tamaño zapatote? Oye, pues ya nos despedimos, hombre. No, güey, qué rápido es esto, güey. Ay, cabrón, perdón. Sí, sabes que sí está sacando mucho de onda esto. Sí, güey. Nos vamos con el Tarzan Boy. O el Tarzan Gay. Con el Tarzan Putiné. Con Tarzan Boy. Ahora yo, güey. Vámonos. ¡Vámonos! No, este fue el episodio 153. Ahorita vamos a grabar el episodio 154. Esto lo hacemos nuevamente aclarando por YouTube. Uh-huh. Por están durando una hora. Vamos a hacer ahora sí el agropecuario en unos momentos más. Vamos a despedirnos aprovechando también para que se suscriban aquí en el canal de YouTube. Aquí dice suscribir, aquí abajo. Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, en el video. Denos tiempo para irnos a poner las botas y sombreros. Sí. Vamos a ir, vámonos por unos vaqueros. Ah, sí. Nos ponemos los vaqueros. ¿Unas espuelas? ¿Unas qué? No, yo espuelas. No quiero ir a la escuela. Sí. Espuelas. Ah. Perfecto. Okay. Unas chaparreras. Y unas alteras. Miguel Emanuel, gracias por otro episodio. Gracias, pues ahorita nos vemos en 5 o 10 minutos. ¿O qué no digo? Descubra, ¿o caramba? ¿Qué digo? A ver, mándame, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Ahorita nos vemos. Ahorita nos escuchamos nuevamente. Un gusto grabar con ustedes. Sí, no, mi querido Putiné. Este es el próximo. ¿Cómo? Mi querido Putiné. Claro, un placer de haber llegado tarde y haberme ido temprano. Prometo llegar temprano. Prometo llegar temprano al próximo e irme tarde. Que la chingada, güey, lo estoy diciendo en serio, mamón. Aquí ya estás, güey. Por eso, güey. Bueno, nos vemos, raza. Take care, banda. Bueno, ¿lo? Y el único. Ay, cabrón. El único que en Vietnam sobrevive. Y hace vomitar a las cabras con su pellizco de ñez. ¡El verdolaga! Banda, take care. Nos vemos en el próximo episodio. Y ahorita voy a ir a callar a estos perros, hijos de su... De hecho, dice que maten al perro. Que está así. Ahorita nos escuchamos. Para los que están en Mixler, ahorita regresamos con el podcast agropecuario. Y los que están en YouTube, escuchen el siguiente episodio que está aquí en el canal. Les voy a decir que les voy a hacer la circuncisión, a ver si se callan los hijos de la... Han de haber pescado una zorra, güey. Llegó un zorro. El tentáculo va a entrar en el pulpo hecho. Chingado el pulpo, güey. Suscríbanse, banda. Suscríbanse en YouTube, ¿ok? Hombres, gracias a todos. ¡Vámonos! ¡Take care!